Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas amigos y amigas de esta vuestra casa, muy buenas oyentes todos del Mary Podcast de Mary Station. Avanza la quinta temporada, nosotros como siempre fieles al pie del cañón, a cada cita semanal, agradeciéndoos, como no podía ser de otra forma, que nos acompañéis en este viaje que empezamos en estos mismos instantes. Bueno, el pasado día 24, lo voy a decir muy breve, pero me voy a servir en un giro espectacular en el aire, un triple tirabuzón. Para ya veréis que, digo, se anunciaba una noticia científica que, de ser cierta, en eso todavía parece que no están todos muy de acuerdo, podría revolucionar el mundo de la ciencia tal y como lo conocemos. Parece que se ha conseguido hacer viajar a una partícula muy chiquitilla, un neutrino, a una velocidad mayor que la de la luz. Pero eso a nosotros nos importa poco, lo que nos importa son las implicaciones, y imagino que alguno por ahí va a andar muy contento como Relaño, que para los que amamos la ciencia ficción, la fantasía y todas estas pajas vitales supone la posibilidad de hacer real el viaje en el tiempo, del que tanto se ha escrito y se ha hablado en el cine. Hombre, entre otras cosas. Claro, Juan, le estoy pidiendo a ver si pueden reducir esa máquina para que quepa en mi coche y así ya tener mi propio DeLorean. Sí, sí, el caso es que yo, aplicándolo un poco a lo que nos toca, ¿no?, que es el tema videojuego, me preguntaba, usando esto como decía, para dar un triple salto mortal, cómo sería, ¿no?, mirar por un agujerillo y acercarnos a la industria de aquí a, quién sabe, los años que vosotros queráis, no pocos, ¿eh?, que me imagino que dentro de pocos todavía andaremos con texturas, sprites, polígonos y todas estas historias. Ver que nos deparará el futuro en este sentido debería ser brutal. Yo no voy a especular, pero si alguno de vosotros oyentes quiere hacerlo, pues bienvenidos serán vuestros comentarios al foro, como siempre, y en cualquier caso, de bueno, algún día poder ser cierto, ojalá podamos contarlo, ¿no?, y comparar con lo que tenemos hoy en día. Que sería brutal. Bueno, yo no sigo ya hablando de esto, me centro en lo que toca y presento, si os parece, a Bianca, que anda por ahí deseosa de saltar a las lides del audio, para saludaros a todos. Bianca, muy buenas. Muy buenas, Juan. La verdad es que después de la introducción que has hecho, me has dejado sin palabras. Madre mía, a ti y a medio podcast. Es lo que tiene decir sin red, señores, sin red. Me tiro a ver. Pero directamente, o sea, ha cambiado alta tecnología. Se levanta el telón por, señores, ahí queda eso. Bueno, esa es Bianca. El que no vais a oír a continuación es Nacho, que el hombre anda camino de Jordania o debe ya andar por allí con un evento que tiene Uncharted como protagonista y del que nos hablará, me imagino, en próximas ediciones de este programa. Pero siguiendo con la ronda de presentaciones, me vais a permitir que me salte también Albert, que se nos unirá un poquito más tarde porque anda enfrascado en el análisis de Rage. Luego, como digo, en el debate tendrá su tiempo. Está muy liadillo el hombre, nos ha pedido permiso para escaquearse un rato. No sé si será verdad o no que anda liado, pero desde luego escaquearse es una cosa que se le da muy bien. Así que, Mote, eres tú el siguiente, tío, ¿qué tal? Muy buenas, pues muy buenas. Hombre, Juan, si te gusta esto, mira la serie del Doctor Who, que siempre ha girado alrededor de los viajes en el tiempo. O sea, que esto que tú te estabas imaginando ya está inventado. Me da mal decirlo, pero ya es así. y otra cosa, que está muy bien que tengas estas introducciones random completamente. Está bien, añaden un poco de chispa al podcast. Después no sabemos ni por dónde vamos, pero bien, muy bien. Yo intento deslocaros y lo consigo, que es de lo que se trata. Bien. Sí, bueno, a ver si seguimos un podcast un poco más centrado a videojuegos, ¿crees que lo vamos a conseguir? Lo vamos a intentar, si no habláis de fútbol, que siempre lo hacéis, es posible. A ver, Jabote, pon seriedad en esto, hombre. Pues tengo que poner seriedad porque tengo que decir que llevo unos días hasta arriba de trabajo. Yo voy a hacer como Albert. O sea, aquí hay una desigualdad. Este Nacho no me deja escaquearme a mí nunca, y aunque falté la semana pasada por problemas técnicos. Pero, y él, en cuanto hace el análisis de Rage, ala, como es un juego que le gusta, pues a disfrutarlo. En fin, luego hablaremos de él. Sí, yo creo que sí, luego hablaremos de él, de Rage, no de Albert. Y todo lo que viene con este programa, que la verdad es que es un programa fuerte, interesante. Sí, señor. Yo creo que tenemos contenidos interesantes. Ese es uno de ellos, pero hay otros muchos que iremos declarando luego. Relaño, es tu turno, tío. Saluda a la gente, aunque ya has hecho ahí un pequeño guiño al mundo. Pues muy buena, hombre, y no, Juan, no le hagas caso a esto, que has tenido, vamos, la mejor introducción de toda la historia del podcast. Vamos a ver, ¿en qué otro podcast de videojuegos se va a hablar de neutrino? Se va a hablar de Uber velocidad, de la luz y de estas cosas. ¿Para cuándo, Juan? ¿Para cuándo vamos a montar de una vez un podcast de física cuántica? Que es para lo que estamos hechos. También es lo hay, aquí. También lo hay. Invitaremos a Puset a hablar de pero Mario. Pero no será tan bueno como el nuestro, Mote. Madre mía. Super Mario Bros. Pues digo, a ver, está Salva por ahí, que dé un paso al frente también y salude. Buenas a todos, estoy de vuelta finalmente. Y la verdad, me ha sorprendido cómo ha subido el nivel intelectual del podcast en estos cuatro programas. Dices desde que ha llegado Blanca. Sí, no, me refería a la física cuántica. Yo me quedé en Big Man, en el mundo de Big Man, que nos enseñaba, grande. Que me enseñaba muchas cosas, pero nada, era con gaseosa, no eran ¿cómo habéis dicho? ¿Proteínas? ¿Eso no son batidos? Madre mía, cada uno como Barry para su pequeño terrenillo. En fin, pues estos que oís, con Dani en el control técnico, como sabéis, y con un servidor haciendo lo que puede para poner un poquito de orden, los que os van a acompañar durante la próxima hora y pico larga en este programa nuevo de la quinta temporada que ya empieza. Retro Podcast. Bianca, y empezando como siempre con lo que toca en este momento, que son comentarios y preguntas de la gente, tenemos todos ya ansiedad por saber qué nos han preguntado, contado, comentado, etcétera, así que cuando quieras te escuchamos. Pues nada, vamos allá con las preguntas, que la verdad es que no son pocas, no podemos meterlas todas, pero que sepáis que las tenemos en cuenta, así que pues vamos a ir repartiéndonos como podamos, Juan. Comenzamos por BGGN. Hace tiempo que estoy viendo videojuegos del Tekken Tag Tournament 2 y me preguntaba si se sabe una fecha aproximada, más o menos, de cuándo puede salir. Pues bueno, la recreativa lleva en Japón creo que desde el mes pasado y en cuanto a una fecha de lanzamiento en consolas todavía no se sabe nada. Hay que tener en cuenta que Namco seguramente no tenga mucha prisa al respecto y quiera que su juego tenga una vida, digamos, larga en los salones recreativos japoneses. Si echamos la vista atrás, hay que tener en cuenta que Tekken 6 tardó 2 años en salir en plataforma doméstica. Dos años y medio. Sí, sí, así que esto va para largo. Oye, se puede ir a finales de 2012 o incluso 2013 perfectamente. Seguimos con Lord Jack, y es que tiene un par de preguntas especialmente dirigidas a Mote y a Don Alberto. Ahí. Si, tal cual, ¿eh? O sea, la O esta vez no ha sido cosa mía. Bueno, vamos allá. Si tenéis tanto cuidado de llamar a Diablo acción con toques de rol, ¿por qué no os referís a StarCraft como acción con toques de estrategia? ¿Por qué la situación de ambos es muy parecida? No lo es. Digamos que StarCraft es más estrategia que no Diablo rol. Entonces Diablo es claramente un juego de rol con cada vez toques más ligeros de estrategia, mientras que StarCraft es un juego más de estrategia con ligeros toques de acción. O sea, por eso lo llamamos a StarCraft un juego de estrategia y por eso lo llamamos a Diablo un juego de acción. No hemos entendido nada, Mote, pero bueno, bien. Pero ha quedado claro, ¿no? Pues ya está. Ha quedado clarísimo, tío. Es que solo Albert lo entenderá. Y el usuario también lo entenderá. Bueno, clarísimo o no, nos vamos con la segunda, y es, si Albert ya reconoció hace tiempo que la estrategia es un género que no le interesa, ¿cómo es que se atreve a asegurar que StarCraft es la referencia nivel jugable en el género, eso más allá de las ventas? Eso nunca lo ha dicho Albert. Albert lo que no le interesa es la estrategia puramente tipo Age of Empires. Lo que la estrategia de StarCraft sí que le gusta, y la clave es que él juega a StarCraft más que a cualquier otra cosa. Hostia, Albert tiene portavoz como Mourinho. Exactamente, yo soy Caranco. Motonaico. Bueno, nos vamos con Mackerman. ¿Sabéis algo de la fecha de lanzamiento de War in the North? Lo espero como agua de mayo. Pues sí, la verdad es que este juego parece que no se está dando nada de información sobre él, pero todas las tiendas e incluso Electronic Arts lo sigue. Perdón, Electronic Arts, Warner Bros., que es la que tiene la licencia ahora, lo siguen manteniendo para el 4 de noviembre, o sea que parece ser que va a llegar este año y que no se mueve esa fecha, pese a que no tengamos información de él. Sí, sí, yo he visto ya la edición coleccionista en el stand de la Warner, muy, muy chula, por cierto, con esa figura del troll, impresionante. Sí, todo apunta a que va a llegar como está previsto. Bueno, nos vamos con Marcos Min. Esta pregunta era para Nacho, pero puesto que no está, pues os la dejo en el aire. ¿Qué personaje es el que más os gusta de Street Fighter 4, aparte de Gouken? Bueno, Nacho empezó como yo con Ken, porque quieras que no, es americano, tiene pelo y es rico, entonces es un personaje de éxito, claramente. Pero lo que pasa es que como un triunfador. Ken es correcto, como Ken es el típico personaje que te encuentras en los online y todo el mundo juega con él, pues ahora nos hemos pasado al chino Fei Long, que además está un poco roto y va bien para partir de la cara a los otros usuarios. Nos vamos con Guinness 07. Mi pregunta va dirigida a los miembros del Meri Podcast que ya han podido jugar al Rage. ¿Es un juego argumentalmente rico? Sí. Por lo menos más que por lo que estamos acostumbrados a ver en un shooter. Tampoco os esperéis aquí, no sé, algo así Nietzsche. Pero por lo menos sí que es algo jugable. Hay un trasfondo detrás, tipo Fear, tipo algunas tipo Fear, no por la temática, claro, sino por el tipo de, digamos, de trasfondo, ¿eh? Y Jabote además puede añadir algo, me parece. Pues sí, os voy a comentar yo que la verdad es que es de estos juegos que está perfectamente integrada la jugabilidad y la mecánica y las misiones que te van mandando con el argumento. O sea, tú, bueno, no voy a spoilear nada, pero a medida que avanzas te vas involucrando con unos personajes y otros y vas acudiendo a sus misiones o no, porque puedes elegir. Pero el argumento de fondo está, hay giros, hay drama. Sí, es bastante bueno, argumentalmente, dentro del género que trata. Nos vamos con Sitonapas. Mi pregunta va para el maestro Relaño. ¿Tiene Capcom pensado lanzar próximamente alguna entrega de la saga Ghost and Goblin? Desde el último juego lanzado para PSP, no se ha sabido nada de Sir Arthur el Magnífico. Pues, por desgracia, no hay nada. Vamos, ya se lanzó en iPhone hace un tiempecillo, Ghost and Goblin Gold Knight, creo que fueron dos entregas, pero vamos, no se pueden comparar ni mucho menos a el sagrado cuarteto que todos conocemos, así que por ahora nos tendremos que conformar con seguir eligiendo a Sir Arthur en Marvel vs. Capcom 3 y a ver si en un futuro próximo vuelve la compañía nipona a recuperar a este personaje, quién sabe si en PS Vita, esperemos. Ángel Ayla, mi pregunta está relacionada con mi saga favorita, la saga Legacy of Kain, y me gustaría saber si hay alguna esperanza de volver a ver algún juego de la misma en cualquier plataforma. Pues la vía hasta que Lara Croft se cruzó en el camino de Crystal Dynamics. Creo que también salió en un artículo de MiriStation hace unos cuantos meses de juegos, digamos, no completados. Después de Fiance había otro juego en desarrollo, de hecho Crystal Dynamics lo estaba desarrollando, estaba en una versión, digamos, pre-alpha. Justo en ese momento le cayó encima la franquicia Tomb Raider y tuvieron que quitar de en medio el proyecto. Y desde entonces, pues hasta ahora, Crystal Dynamics sigue enfrascada únicamente en Tomb Raider y de recuperar Legacy of Kain, pues nada de momento. Hace unos meses vimos en ese descargable de Lara Croft como salían Kain y Raziel haciendo una especie de cameo, quizás para ver si el público sigue acordándose de estos personajes para recuperarlo más adelante, a ver si cuando este nuevo Tomb Raider termine, Crystal Dynamics se opone a ello y nos propone un nuevo Legacy of Kain, que Lara Croft la verdad es que ya se repite demasiado. O seguramente lo que harán sea ponerse con otro Tomb Raider, pero bueno, sigamos. Ay, señor. Sigamos, pero ahí le dejamos caer. Ay, no puede ser. Nos vamos con Sergio Palé. ¿Qué pensáis de que en las ferias patrias no se presenten exclusivas siendo un país con tan alto consumo? He de decir que la gente por aquí tiene ganas de trolear muy mucho a GameFest. La dejo caer ya, ¿eh? A ver, yo creo que hay que saber diferenciar y aunque seamos un país con muchísimo consumo, no estamos en una situación cómoda para que vengan extranjeros. No somos un país de centro como puede ser Alemania con su Gamescom. O perfectamente, bueno, centros de la cultura del videojuego como Tokio o Los Ángeles, ¿no? Entonces sí es verdad que en GameFest no se ha presentado nada, era algo que ya la industria preveíamos, ¿no? Pues simplemente por eso, porque no han venido extranjeros, ha sido una feria que lo que ellos llaman local. Y bueno, sí, por lo menos sí hemos visto niveles nuevos que toda la prensa internacional se ha hecho eco de ellos. Hemos visto más de Modern Warfare 3, más de Uncharted 3, de Tomb Raider. Entonces, son triples A que toda la prensa está pendiente de ellos y tenemos que estar orgullosos por lo menos de que en nuestro país ha salido en los medios de todo el mundo como el país donde se han presentado más imágenes en movimiento de esos juegos. Y 54.000 metros cuadrados de exposición, que se dice pronto, y está bien. Sí, sí, ha estado muy bien. Además, muchísima gente, no sé exactamente la afluencia que ha tenido, pero no sé si barajaban 70.000 personas y... o sea, teniendo en cuenta el fin de semana de principio de curso que ha sido y tal, a mí me parece que está muy bien y que tenemos que estar orgullosos de que esta feria vaya creciendo cada vez más. Última pregunta. Pues sí, porque de la feria tendremos tiempo para hablar más adelante y nos vamos con Pulsa el Botón. Mary Podcast, la versión final de Dark Souls conserva las ventajas brutales de FPS que viene el stand del Game Fest. En ocasiones era injugable. Sí, la versión final tiene bajones de frame rate bastante, bastante graves en algunos momentos. Recuerdo llegar a una zona de un pantano y que el juego directamente funcionaba estable a una tasa muy muy baja, como si fuera, no sé, un juego antiguo, y otros bajones cuando hay más de un par o tres enemigos y salta algo de fuego o algo de magia. Pero bueno, tampoco es algo grave que digas no se puede jugar, pero sí que llega a ser molesto. Bianca, acércanos una primera racioncilla, ¿no? De mensajes cortos de los foros o de las redes sociales, en fin. Bueno, decirte que tu entrada triunfal ha sido un éxito en Twitter. Y ya por aquí estoy recibiendo los primeros mensajes. Por ejemplo, Pipo Duqueroco, Telita, nos dice: si los viajes en el tiempo fueran posibles, habría que viajar al pasado y liquidar a los programadores de ET para Atari 2600. Qué distinto habría sido la cosa. Pablo SDR nos dice: bueno, yo ya viajo en el tiempo cada sábado. Y en el espacio también alguna vez. Bueno, y ahora me voy con Mote y con Albert, que aunque Albert no está, luego que se sume. Y es que Makema nos dice: un día se planteó un versus entre Mote y Albert en StarCraft 2. ¿Qué pasa? Sois muy de boquilla, pero luego os echáis para atrás. Habéis decepcionado a todos los del foro. A lo que Piroste se suma y nos dice: eso, queremos ver ese Mote versus Albert en StarCraft. Solo os puedo decir que pronto hay piques a otros juegos con otros redactores de la revista, aquí hay uno presente, a juegos que todavía nos podemos comentar, con resultados diversos. Será interesante, no puedo decir más. Sorprendentes. Bueno, y nos vamos con un último mensaje de Nim Jodel. Desde que mi jefe escuchó a Albert Gil Morera en el programa, estoy en el paro, firmado el troll de Moria. Todos los trolls están en la cola del INE después de que Albert entrara en el podcast. Albert es la evolución de la evolución, de los Urukai, ya va por delante incluso de ellos. En fin. La involución. La involución de ambos. Si os parece, hablando de este hombrecillo, o este hombretón, no sé cómo llamarlo, nos vamos directamente a la zona de debate, le saludamos y nos metemos ya en faena, que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. A debate. Bueno, pues tiempo de debate. Ya os decíamos al principio del programa que los primeros compases de esta sección tenían que ir dedicados a un título del que hemos hablado largo y tendido en los últimos tiempos y que se ha esperado muy mucho. Por fin le hemos echado el guante encima. Un miembro de esta redacción, de este equipo de voces, ha estado dedicándole mucho de su tiempo últimamente para acercaros el análisis que merece. Es Alberto, al que por cierto saludamos, que como estaba liadillo el hombre no se podía acercar antes. Alberto, ¿andas por ahí ya listo y dispuesto? Joder, me tenéis explotado, ¿eh? O sea, cuando no es grabar el podcast, es grabar el podcast. Y para una vez que me toca analizar, también tengo que venir al podcast. Yo de verdad cobro poco, lo digo. Llevo tiempo diciéndolo, cobro poco. Voy a pedir un aumento de sueldo. Sí, ve pidiéndolo. Y digo que no te quejes tanto. Pídelo, pídelo. Creo que sí, no estará muy descontento de haber tenido que analizar Rage, ¿eh? Ese juego que el amigo John Carmack ha tardado en desarrollar, pero del que tanto se espera, ese de Tech 5. En fin, todo lo que ya sabéis que hemos ido comentando últimamente, ahora desgranado con la versión final del juego. Así que cuando quieras, Albert, te cedemos el turno para que les expongas a la gente lo que has visto y que los demás pues también apostillen, que es de lo que se trata. El análisis. Pues sí, como bien dices, hemos estado esta última semana dándole cada día mansalva a la campaña y al modo multijugador junto a Jabote, que también ha podido jugarlo. Y bien, como habéis podido leer durante el análisis que publicamos hoy, Rage es un poco la nueva criatura de ID Software, y eso lo que significa es que nos encontramos con un shooter de primera clase, pero que por primera vez en la historia de la compañía intenta algo más que no solo disparos y disparos en salas cerradas y pasillos. Es un juego que mezcla, digamos que vendría a ser un híbrido. Mezcla partes de shooter puro y duro, al más puro estilo, como decimos, ID Software, al más puro estilo Quake, con elementos que serían propios de un sandbox o de una aventura o incluso toques roleros. Sencillamente, esos toques se plasman en un mundo abierto en el que podemos hacer muchas más cosas que no solo disparar. Por ejemplo, conducir coches, mejorarlos, mejorar nuestras armas, mejorar incluso nuestra indumentaria, participar en minijuegos de cartas, completar misiones secundarias, explorar, porque tiene un montón de contenido explorable para conseguir objetos coleccionables. Es decir, un sinfín de pequeñas cosillas que alargan la vida del título y que lo hacen variar un poco, pues eso, de la fórmula Doom Quake. Dejando un poco el apartado jugable, bueno, había que decir que, sobre todo, como especificamos en el análisis, es un juego en el que se van a sentir como pez en el agua todos aquellos fans del shooter clásico que, bueno, están hartos, es salva, de bombas pegajosas y regeneración instantánea y bla, bla, bla, bla. No tiene ayudas. Es un juego que cuando se propone mostrarnos acción en primera persona, lo hace sin concesiones. Armas, munición, sangre, enemigos por todos lados y un diseño de niveles bastante inteligente. Entonces, en ese sentido, lo que son las partes de acción realmente, realmente muy trabajadas y al nivel de lo que espera y de software. Entrando ya en el tema técnico, como decías tú, el ID Tech 5, un motor espectacular y que muy sorprendente. Sí, sí, es espectacular y muy sorprendentemente, Emote, lo vimos en su día cuando lo probamos en la reacción de Mary, muy sorprendentemente se ha adaptado a la perfección a las consolas de nueva generación, hasta el punto de que mueven el motor a 60 frames por segundo. Entonces, es realmente un prodigio lo que han logrado. Sí que es cierto que es un motor que no presenta ni destrucción de escenarios, muy poca, tampoco demasiado física, pero visualmente y gracias al diseño artístico que presenta, lo que tenemos siempre en pantalla es una fotografía espléndida. Entonces, muy, muy bueno a nivel técnico, fluido. La textura, ¿no? Que hablábamos el otro día. Sí, es la media textura. Da un efecto cuando lo veis en directo y en movimiento, veréis que es extraño porque ves una montaña y no pasa lo típico de que ves que dos rocas se repiten, son iguales. No, aquí como se usa esa mega textura que digamos cubre todo el escenario con una sola textura, todo es diferente y todo es único, es creíble. No hay dos puertas iguales, no hay dos paredes iguales, no hay dos mesas iguales. Realmente da la sensación de que es un mundo creíble que no se repite. Entonces, la tecnología de la mega textura que se empezó a usar en Quake Wars, pues aquí se ha explotado a lo que decimos, hasta el punto de que, como comentamos hace unas semanas, es un juego que sin comprimir les ocupaba un tera a la gente de ID Software. Nos caben 3 DVDs en Xbox, en 21 GB en PC y en un Blu-ray en Play 3, o sea que os podéis hacer una idea de las dimensiones del proyecto. No por eso, y aquí supongo que entrará Jabote, no está exento de fallos. Quizá un poco el más polémico es las pocas posibilidades multijugador que tiene el juego, más teniendo en cuenta que es un juego de software, que recordemos, pues son los creadores de Quake 3 Arena, posiblemente el shooter online más legendario que existe. Entonces, sí que es cierto pues, que se limita a un par de modos de carreras, a cooperativo, misiones adicionales, no la campaña principal, y sí que, bueno, se podría entender que cojea un poco en ese sentido. Sin embargo, como ha dicho ID Software durante todos estos últimos años, es un juego centrado en la campaña principal. Entonces, y Bioshock tampoco tenía, claro, multijugador competitivo y no pasaba nada. Bioshock tampoco tenía, The Witcher 2 tampoco tenía, o sea, hay Fallout 3 tampoco tenía, hay un montón de juegos que no necesitan de ese componente multijugador para ser auténticos juegazos. Rage yo creo que se encuentra en ese grupo. Pero hablamos de una campaña mucho más larga que las que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, la primera, si queremos completarlo todo, con sus extras, secundarias, coleccionales y demás, no sé tú, Jabote, cuánto has tardado, pero yo creo que de las 20 horas, 15-20 horas no vamos a bajar, entonces es mucho más de lo que estamos acostumbrados, pues eso, en Call of Duty, Quakes, Dooms, incluso, o sea, realmente es una campaña, ya te digo, hereda bastantes componentes que serían propios de juegos más tipo sandbox, más tipo RPG, misiones, NPCs, equipos, o sea, es bastante más profundo en ese sentido. Y coleccionismo al ver, porque ya sabes que 15 horas íbamos rápido, porque claro, sí. si te pones a pararte, a querer coger todo, a querer tunear los coches y todas las opciones que te da de las armas y tal, es una pasada. Yo lo que sí que, ahora que comentabais lo del multijugador, es que para mi gusto le han puesto un multijugador que no atrapa. O sea, casi valía más que invirtieran un poco más en la campaña aún todavía más y si hicieran un multijugador a la altura de ID o no lo hicieran. Pero es que han puesto ahí un modo de carreras de 6 jugadores que ni brilla porque no a parecerse a MotorStorm, pero ni de lejos. Y luego también un modo tipo pues Destruction Derby que para nada es tan divertido como era Destruction Derby. Y es bueno, cierto, es claro, ¿quién jugará al modo de juegos de Rage? Claro, es que al modo de coches ya tienes otros juegos de coches y al modo de Destruction Derby ya tienes otro tipo de juegos. Sí, sí, claro. Pero chicos, no poner cosas de más nunca está de más. O sea, no podemos penalizar un juego porque ponga cosas, ¿no? En todo caso, porque no las ponga. Y otra cosa, a ver, contestadme. ¿Es verdad aquello de Quake se encuentra con Borderlands? Sí, yo lo empecé a comentar cuando probé el juego en su momento en Londres el pasado verano y para mí la fórmula es tal cual. Llámalo Borderlands o llámalo Fallout. Sencillamente es un desarrollo en el que en un mundo, digamos, casi abierto, porque hay algún tiempo de carga entre medio, en un mundo casi abierto, tú vas yendo de poblado en poblado, de ciudad en ciudad, completando misiones para uno, para otro, con aliados aquí, aliados allí. O sea, realmente da esa sensación de, oye, tengo un camino a la derecha, pero si quiero puedo ir a la izquierda a ver qué hay allí. Si a eso le añadimos pues las tiendas, los objetos que puedes comprar, el tuning, las misiones, etc. Tal, pues es esa fórmula de decir, no es simplemente un shooter, no es simplemente avanzar por un pasillo, no. Aquí tengo un mundo abierto que, como lo vimos tú y yo, Mote, pues es tan grande que incluso necesitamos de un coche para ir de un sitio a otro. Sí, a mí también, Albert, me parece un poco que lleva tanto tiempo en desarrollo, no sé tú qué opinarás de esto, que ya hemos visto Borderlands, hemos visto Fallout 3, no sé, recuerda mucho a muchos juegos y aunque tiene obviamente su identidad, pero no me ha llegado a sorprender tanto. Quizá por eso no le veo una nota tan alta como todos esperábamos con Rage, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, el hecho de que lleve tantos años en desarrollo es simple y llanamente porque, a diferencia de otros juegos, lo que decíamos, es que este va sustentado en un ID Tech 5, que no es un motor que se cree, pues eso, en un añito y para adelante. Es un proyecto grande que suponemos se acabará usando tanto para Doom 4 como para Quake 5 y demás. Entonces, como digo, es que no hay que entender a Rage como un RPG como Fallout, ni como un RPG de acción como Borderlands. Sí que es cierto que, dices, a nivel de rol, pues sí que es cierto, Borderlands tiene mucho más rol. A nivel de posibilidades, sí que es cierto, Fallout tiene muchas más posibilidades. Pero ¿qué shooter hay en el mercado que sea este híbrido entre acción y todo el resto y que ambas cosas las plasme bajo mi punto de vista tan excelente forma? Pues yo creo que es de los pocos, por no decir el único. Insisto, habría que recordar aquí que ante todo, pese a todos esos extras que hablamos, al fin y al cabo, Rage es un juego de acción. Y Mote, Fran no está aquí, a los que lleváis ya mucho tiempo jugando a Quakes y Dooms, es que cuando os paséis una guarida de mutantes con Rage, diréis, vale, este es un shooter como los que a mí me gustaban, y no pues milongas varias como nos ha intentado vender con Duke Nukem Forever, por ejemplo. Claro, yo lo que sí me... es lo que te digo, yo lo encuentro como que no... tiene mucho su marca, su propia identidad de software, y no tiene sistemas que ya estamos empezando a ver en otros shooters. Yo, por ejemplo, ya te lo comentaba antes, he echado mucho de menos un sistema de coberturas, y aunque nunca los juegos de ID lo hayan tenido y quiera ser un clásico, realmente hay zonas, hay pasajes en los que echas de menos poderte cubrir con un gatillo. Eso es un invento, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo personalmente, de hecho, incluso el otro día pensaba que Rage es el primer juego, por ejemplo, que incorpora un sistema de Iron Sight para las armas. Tengo clarísimo que habrá mucha gente a la que le gustan los shooters de corte clásico que se va a quejar de que haya incluso un Iron Sight. O sea, a la gente le gusta eso, entrar en una habitación y que te vengan de repente por 5 lados diferentes 5 mutantes y tener que apañártelas a base de habilidad sin coberturas, ni sin regeneración, ni sin nada. Simplemente tú, con tu habilidad y con tus reflejos, cargarte esos 5 mutantes con una escopeta. Eso es lo que busca, digamos, el seguidor de los juegos de ID Software. Entonces, yo para mí, ya no solo es la cobertura, es que yo creo que incluso el Iron Sight sobra, pero bueno, no estoy de acuerdo en ese punto contigo. No, ya, sí, desde luego frenético es como el que más, pero eso te decía yo, como que he hecho, no sé, se me parecen unos controles un poco básicos dentro de toda la gama de posibilidades que abre el tema que no sé, no has comentado, creo, que es una pasada, que todas las armas después tengan su diferente tipo de munición, lo cual, pues, es un abanico de posibilidades increíble, ¿no? Y desde luego yo también remarcaría, Albert, antes de que cerremos, la inteligencia artificial. O sea, me parece increíble cómo se mueven los enemigos, cómo trepan por las paredes, por el techo, salen de la tierra, vienen por donde pueden y cada vez de manera diferente. Sí, eso lo comentaba antes, estamos un poco acostumbrados a que en los shooters, pues, avances recto y sepas que todos los enemigos te aparecerán ahí delante. O sea, no puede pasar nada por detrás. Y eso en Rage no pasa. Yo creo que el ejemplo más claro es el nivel de la ciudad. La ciudad, Death City, que es como lo he jugado yo. Una ciudad en la que literalmente te vienen por todos lados. Entonces, tienes que estar siempre vigilando. Pensando bien qué tipo de arma llevas, si a corta distancia, si a larga, porque es que te pueden venir por todos los sitios. Entonces, insisto, creo que en el ámbito del shoot'em up acierta mucho en todas las secciones que propone y algunas de ellas son realmente, como dices, frenéticas y sorprendentes. La inteligencia artificial, como dices, de escándalo, sobre todo comparándola con la de Doom y Quake 4, que era un poco mediocre. Esta, pues lo que dices, vienen por atrás, dan saltos, dan volteretas, si disparas a una pierna cojean, pero siguen intentando venir a por ti, o sea, realmente está muy conseguido. Yo ahí estoy más de acuerdo con Albert que con Jabote, que quizás nos estamos volviendo demasiado cómodos con los FPS, ya si no hay una cobertura lo echamos de menos, si no hay regeneración instantánea también lo echamos de menos. Y es que para mí es todo un gustazo encontrarnos ahora con un juego de la vieja escuela, que oye, que así eran los juegos antes y nadie le echaba en cara cómo eran, y que ID Software haya tenido la valentía, que por ejemplo no han tenido con Duke Nukem Forever, de permanecer fieles a sus raíces y no tirar por el camino fácil, es algo digno de alabanza. En cuanto al multijugador, pues yo lo veo más como un añadido que está ahí, pero vamos, que puede ser completamente ignorado. Como habéis dicho antes, no necesita en absoluto un multijugador, igual que no lo necesitan muchos otros títulos, como la saga Mass Effect, por ejemplo, que ahora parece que en el Mass Effect 3 van a poner algo de multijugador, que yo lo veo innecesario. Es algo que igual lo pide mucha gente, pero oye, si el juego o los desarrolladores no lo ven así, pues tampoco hay por qué ahora poner el grito en el cielo porque no vaya a tenerlo. Relaño, se me cae la lagrimilla, Relaño, qué grande eres. Sí, pero Relaño, a veces te obstinas en cosas como, por ejemplo, lo de la regeneración instantánea o lo de la cobertura. A fin de cuentas, no se trata de que la gente se obstine, se trata de hacer algo divertido. O sea, a mí me da igual que lo hagan de una forma o de otra. El caso es que aquí se ha conseguido, que es la gracia, que a pesar de tener una mecánica clásica, a pesar, o gracias, da igual la palabra que quieras utilizar aquí, es divertido. Porque de ahí, si utilizas una mecánica de corte clásico pero el juego no es divertido, pues es una mierda de mecánica, ¿entiendes? Por mucho que sea clásica. Si utilizas regeneración, si eliminas la regeneración instantánea y el resultado es una chusta, pues es una chusta igual, por mucho que no haya regeneración instantánea. Entonces aquí lo de gracia es que lo han conseguido, o sea, lo han hecho. Y no es notable. A ver, confiábamos en esta empresa, pero vamos, era difícil, porque la competencia es fiera y el público es muy fiel a las nuevas franquicias de ahora, sin ir más lejos, Call of Duty. Sobre todo tampoco yo tampoco creo que haya que sorprenderse porque lo hayan conseguido hacer, Mote, porque ya se hacía antes, ya lo hacía la misma ID Software antes. O sea, tampoco hay que extrañarnos ahora de que lo hayan conseguido. Hombre, es un tiempo difícil, pero Relaño, sobre todo esto que vas diciendo tú, hay un punto que a mí es polémico y a mí me ha gustado especialmente, y es que si te matan, vuelves al punto donde guardaste la partida por última vez. O sea, nada de puntos de control que te vuelvan a poner al lado. Esto le da un punto de dificultad en el análisis, que sí. Más de uno se va a llevar una sorpresita cuando se tire tres horitas sin guardar y diga, va, esto me lo voy guardando solo, y de repente se lo carguen y tenga que volver. Mira, pero por favor, como si no hubiésemos jugado nunca con el claro, F6 y F8 y F9, ¿sabes? Insisto, hay F10. Pero es que el problema es que llevamos lo menos 5 o 6 años sin jugar así. Ese es el problema, que ahora, digamos, la juventud, pues igual lo ven en un problema que no te tenga salvaguardar cada dos pasos. Correcto. A mí me lo veis. La dificultad está bien, sí. En fin, por todo esto, con los pros que hemos dicho algunos, con los contras que han defendido otros, MediStation, como has visto esta mañana, la nota que le hemos puesto al final es un 9. Y yo por último quisiera hacerte una pregunta, Albert. ¿Tú ves a Rey con posibilidades para convertirse en una franquicia como Dune y Quake? ¿La ves en manera o no? Ah, Bueno, buena pregunta, pero ahora mismo yo creo que IDE, sobre todo, está metida ya de lleno en lo que va a ser Doom 4. Y la intuición me dice, sobre todo después del relativo éxito que ha tenido Quake Live, que la siguiente iteración de la compañía va a ser Quake 5. Que vaya a salir un Rage 2 en adelante, hombre, este motor la verdad es que se demuestra que funciona, o sea, no le ha pasado lo mismo que al Tech 4, es un motor que funciona en las máquinas actuales y en PC gracias a una buena optimización, podría ser. Ahora, el desarrollo es bastante más ambicioso que la de un Doom en Quake, insisto, este es un mundo bastante más grande que el de aquellos. Bianca, yo quiero saber si la gente, que me imagino que sí, tiene preguntas al hilo de todo esto que venimos comentando. Pues así es, quieren aprovechar que tenemos aquí a Albert hablándonos del Rage para hacer algunas que otras preguntas. La primera, Rage, nos dice, después de jugar al Rage, Albert, ¿qué fallos le has visto? Y siguiendo con IT, ¿has visto algo en Doom 4? Pues los fallos un poco los que hemos hablado aquí. Para algunos eran fallos, para otros eran simplemente no virtudes completas, como puede ser el tema del multi. El multi, quien quiera comprar Rage para poder jugar durante meses competitivamente con sus amigos, no es un juego que esté hecho para eso. Es un juego para disfrutar de la campaña. Entonces, no es ni el nuevo Doom, ni sobre todo ni el nuevo Quake online. Es una campaña y eso habrá que tenerlo en cuenta. Y por otro, sí, pese al impecable apartado gráfico en consolas, sí que es cierto que Xbox 360 y sobre todo PlayStation 3... De vez en cuando le cuesta, no por bajones de frames, sino por a veces le cuesta, tarda un poco en cargar determinadas texturas. Es cuestión de, no llega ni al segundo, pero bueno, de vez en cuando tenemos ese efecto Unreal Engine 3, que es que, bueno, las máquinas ya no más de sí. Aún así, y sabéis que yo soy el primero que raja de las consolas, el apartado gráfico que se ha logrado en ambas plataformas me parece bestial. Bueno, la verdad es que nos has dejado pocas dudas, pero Imangas23 nos preguntaba qué tiene Rage que no tenga los demás shooters. Pues yo creo que lo que tiene Rage que no tengan los demás es esa combinación, ¿no? Ese factor híbrido, que quizá un poco se podría comparar, aunque ese título no alcanzara cotas similares, un poco a lo que fue Far Cry 2. ¿Qué es shooter? ¿Es sandbox? No sabes muy bien lo que es. Pues sin embargo, aquí, a diferencia de aquel título, aquí todo lo que intenta tocar lo hace de una forma casi excelente o excelente. Entonces, yo creo que es muy buena acción y buenas alternativas. Albert, déjate de historias. Es lo que Duke Nukem Forever que hubiera querido ser y no fue. Ya le hubiera gustado. Yo no sé bien que si hay alguna cosa más, algún mensaje, ya aunque no sea en clave de pregunta. Pues sí, por aquí tenemos uno de Alejandro Bafa. Rage es un shooter de verdad, no Halo con sus mecánicas perfectas. Mr. T hizo un spot de WoW y nos pregunta si hará Albert alguno. ¿De WoW? Nah, ese palmote. Albert ya hizo un spot de Mario. No, de Zelda. Ah, de Zelda, perdón. Ah. Pues nada, Juan, hasta aquí los mensajes que hemos ido recogiendo de Rage. Muy bien, eso junto con el ladrido de mi perro, que es una cosa que no quiere faltar en el debate, y ahí ha dejado el hombre su opinión. Albert, oye, vamos a poner con tertulio, Juan. ¿Me puedo ir ya? Sí, quiere participar. Vete. Hombre. La familia crece. Bueno, espérate. Antes de ir, claro, es que yo no me puedo quedar hasta el final y esto ya rompería aquí una tónica que llevamos repitiendo una temporada entera. Regaño. Dime. Claro, es que no podía irme. Una traición. Claro, dice que se abre el telón y se ve una cámara de fotografía de 40 millones de píxeles. Y se cierra el telón. ¿Nombre del cantante? Camarón. Albert, ya que estamos, Dios no te mío. Vayas, porque puesto que no vas a estar en el troleo, tengo por aquí un par de mensajes para ti. A ver, joder, macho, no me dejan ni el día que dedicado. Trabajo. No, la verdad es que tengo. Bueno, por un lado... de Lord Jack, y es que dice que me gustaría mostrar mi admiración por Mote y Don Alberto. Si escucho el podcast, es en buena parte por vuestros comentarios, que aunque no siempre esté de acuerdo, he de reconocer que sois unos monstruos, y no solo en el aspecto físico. Uy, bo, Mote, mira, iba bien la cosa, Mote. Madre mía, qué miedo me ha entrado. Y bueno, tengo otro por aquí que ese es que no podía evitar soltarlo. De parte de Muy Fresco, después de escuchar el último podcast, nos dice: quiero pedir un minuto de silencio por el troll de Albert. Macho, te has convertido en un Furby. O mejor dicho, Alberto, te has convertido en el Furby de la chica nueva. ¡Madre mía! Que es un mensaje tuyo firmado con la cuenta de tu hermano, debe ser, y no quieres, tengo hermanos. Que me convierta, quieres que me convierta en tu Furby. Ni tengo hermanos, ni tengo perros, ni tengo... Bueno, lo de perros... Pero bueno, que sí, que para que veas que soy legal y ese te lo he soltado estando tú. Señor, vayas usted a terminar de escribir, que me consta tiene todavía algo que hacer. Y nada, la semana que viene más, ¿eh? Pórtese bien. Pues hala, no me andáis, que no estoy yo hoy. Bueno, pues, Albert, como decimos, se pone a escribir. Nosotros seguimos con temas que son actualidad. Otro de los grandes juegos que hemos venido comentando en el programa durante todos estos meses previos es Dark Souls, ese RPG de acción que los amiguetes de From Software se llevan marcando un tiempo y que bebe de la fantasía medieval para, bueno, recrear un universo en el que mucha gente tiene muchas esperanzas depositadas. Tenemos entre nosotros, como sabéis, los que hayáis estado al tanto de avances, impresiones y demás, a Jabote, que es quien seguramente rompa el hielo para hablarnos de él y nos comente qué es lo que podemos esperar, aunque hay otra gente dentro del plantel del podcast que imagino tendrá cosas que decir al respecto. Así que chicos, cuando gustéis, nos ponemos a hablar de Dark Souls y les decimos a la gente lo que se les echa encima. Incluso, Juan, yo puedo hablar del juego que lo he analizado, imagínate tú. Fíjate tú. Eso iba a decir yo. Para uno que me libro, que empiece salva, por Dios. Tranquilo, Jabote. Tírale tú, tío. Bueno, el análisis ha salido hoy, ayer, cuando escuchéis el podcast. Es lo que has dicho, un juego de acción de RPG continuista respecto a Demon's Souls, que es el juego exclusivo que salió en PlayStation 3 el año pasado. Y ofrece... básicamente lo mismo que vimos, pues ya te digo, en Demon's Souls. Exigencia, reto, desafío, muy complicado de superar. Los enemigos, cualquier enemigo te puede eliminar de un par de toques. Vas a morir constantemente. Y la verdad es que es tan frustrante como satisfactorio ver que poco a poco vas avanzando. La realidad, se ha vendido mucho Dark Souls como un juego que es muy difícil y esa es la bandera del juego. Pero la realidad es que tiene muchos elementos que son auténticas virtudes por encima de la dificultad. Hablamos de un mundo totalmente libre, en el que no hay niveles, en el que podemos ir donde queramos. Nuestro nivel y habilidad es lo que hará que podemos superar o no esos escollos. Está todo, el diseño del mundo es realmente de genios. Me gustaría ver, la verdad, me gustaría ver un mapa desde arriba y ver cómo está diseñado todo, porque hay atajos, andas media hora y luego encuentras un atajo que te devuelve al principio, no sé. Está muy muy bien pensado. Y luego tenemos el online que ya vimos en su momento. Poder dejar mensajes para ayudar o engañar a otros usuarios, cooperar con gente, que te invadan en tu mundo para matarte. Definitivamente un juego de muchas, muchas horas, y al momento en el análisis más de 40 para pasártelo dejándote más de la mitad de cosas y teniendo mucha suerte en muchos momentos. Enemigos finales brutales, muy épico, la banda sonora realmente es de lo mejor del juego. Y a mí me ha gustado mucho, uno de los pocos problemas que tiene Dark Souls precisamente es que no sorprende como Demon's Souls. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que el esqueleto del primer mundo me mate? Esto ya no sorprende porque ya venimos de Demon's Souls. Y otro que técnicamente, a pesar de ser mucho más grande y mucho más bonito, sí que es verdad que tiene algunos fallos como popping, que es que aparezcan cosas de repente, o el frame rate que ya lo hemos contado antes, que baja en momentos puntuales. Por el resto, un juego que no es para todo el mundo, pero sí que a la gente que le gustó Demon's Souls o a la gente que le gusta la propuesta, se lo va a pasar muy, muy bien. Un apunte a Salva, que te mate el primer esqueleto del primer mundo no le pasa a todo el mundo, le pasa a Salva y a algunos más, pero no a todos, maticemos. Era una manera pero bastante fehaciente, porque te mató el primer esqueleto del primer mundo, o sea, las cosas como son. Y lo que a mí me tiene enamorado de Dark Souls, que también pasaba en Demon's Souls, es una particularidad que parece una tontería, pero te obliga a jugar conservador. Porque si intentas jugar poco conservador, si intentas jugar un poco más agresivo, es decir, avanzo un poco más, no gasto estas almas, las guardo un poco, te pueden matar y pierdes el avance de 2 horas o 2 horas y media, ¿no? Y esto, tío, es Dark Souls es un rompemandos, es el clásico juego que te hace tirar el mando por la ventana o contra la tele, ¿no? Y seguramente los señores, la distribuidora Namco Bandai estará asociada con algún tipo de fabricante de teles, ¿no? Y verán a comisión porque este juego realmente consigue que cambies tu televisor cada X horas de juego. Sí, la verdad es que el sistema yo lo encuentro un poco más justo que en Demon's Souls. Sí que es verdad que aquí te puedes tirar mucho tiempo andando sin poder guardar y con el miedo a perderlo todo, pero sí que el tema de las hogueras, hay objetos que te devuelven a las hogueras rápidamente, sí que lo veo un poco más justo en ese sentido, aunque la rabia te da igual cuando te matan y no sabes por qué. Es que el problema de Dark Souls es que la primera vez te matan por culpa del juego, porque no te esperas lo que te encuentras. Las 2 o 3 veces siguientes te matan porque estás intentando aprender cómo acabar con eso que no puedes superar, y a partir de aquí ya vienen las muertes que son culpa del jugador. Quieres ir más rápido de la cuenta, y entonces 3 enemigos te eliminan en un momento, o simplemente no tienes el nivel para ir por ahí, pero eres un cabezón y quieres pasar por ahí. Aparte, que tú dices que bueno, las hogueras van muy bien, sobre todo porque bueno, te permiten descansar, pero eso hace respawn de todos los bichos que hayas matado hasta el momento, con lo cual se usan con ojo porque la verdad es que no es solo que aparezcan todas las criaturas, sino que tienes que pensarte muy bien dónde te interesa subir de nivel y gastar armas, dónde... Yo en relación a esto, Salva, te quería preguntar si... Porque yo he tenido mucho contacto con el juego, pero no la versión final. Y quería saber si aquí y ponerte a levear, a subir de nivel, realmente vuelve a pasar un poco como en el 1, que no te sirve de nada, sino que el juego tira mucho de tu destreza con el mando, aunque claro, obviamente el nivel que lleves se nota, pero hay zonas en las que de verdad se produce atasco, aunque diga, bueno, pues me pongo a entrenar y voy subiendo la experiencia. ¿Sigue pasando en Dark Souls? A tu pregunta, Jabote, la verdad es que levear es importante, subir de nivel y tal, pero algo que tiene Dark Souls y que ofrece al jugador y que realmente también es otra virtud, es que tienes la sensación de que más allá del nivel de tu personaje, lo importante es tu habilidad. Sí que es verdad que puedes llegar a jefes finales, como a mí me ha pasado, que empiezas a esquivarlos, empiezas a luchar contra ellos bien y cuando les das golpes resulta que no les baja la vida, porque pues claro, parece que vayas con un palo de madera, ¿no? Pero salvo eso, que es cierto, tienes que ir subiendo y tal, yo creo que la habilidad del jugador es muy importante, saber contragolpear, saber esquivar, aprender los patrones, algo como los juegos de los años 90, vamos. Y eso pues reconforta porque ves que eres tú el que elimina a los monstruos, no es tu personaje que tiene nivel 50 y va solo. Oye, Salva, ¿y no te da la sensación de que este juego también ha ganado mucho en cómo se comportan los enemigos? Que no te dejan en paz, se suben por donde tú, atacan conjunto. A mí la verdad es que me dio muy buenas sensaciones las versiones previas que toqué, y no sé cómo se habrá quedado en la versión final también. Y sí, también te quería preguntar, y ya te dejo contestarme, sobre el apartado gráfico. Si tú ves un salto realmente importante y que justifique la separación entre el juego anterior y este. Bueno, a lo primero, From Software ya dijo que lo que querían es que un enemigo, si te veía, te persiguiera hasta el fin del mundo. Esto es así el 90% de las veces. Sí que es verdad que hay zonas que si llegas y te quedas ahí, el enemigo ya no llega más y se va. Pero la verdad es que escapar no es una opción. Tú te vas y te empiezan a seguir personajes, enemigos, monstruos. Y ya te digo, más de 3 esqueletos rasos, que son los primeros que te encuentras en el juego, son un problema. Porque son un problema, porque tú te cubres con el escudo, pero es que si alguien te da por detrás, te mata. Sí, es duro que te den. Y bueno, y sobre el otro, el apartado gráfico, yo creo que hay un subidón importante respecto a Demon's Souls. Está todo mucho más cuidado, el mundo es mucho más extenso. Gráficamente, la verdad es que está mucho más pulido, las texturas, un poco los personajes, las animaciones, pero sigue con fallos, lo hemos comentado. Los frames bajan en según qué momentos. Hay algunas animaciones que no son del todo finas, por ejemplo, te van a dar con la espada y haces el contragolpe. La transición del impacto de espadas a cómo se queda el enemigo vendido queda feo, porque se ve que faltan esos ahí en medio. Pero vaya, el apartado técnico, sobre todo porque artísticamente es muy variado y muy bonito, creo que cumple de sobras. Oye, y el online también, Salva, creo que es un asunto a comentar, ¿verdad? Porque se ha mejorado bastante todas las comunicaciones y órdenes que le puedes dar a los compañeros que los que te cruces y todo eso. Yo creo, en entrevistas que yo tuve con From Software, para ellos era un punto muy importante mejorar eso porque habían escuchado todo el feedback que recibieron con Demon's Souls. ¿Cómo lo has visto? Sí, en Demon's Souls había el tema de las tendencias, de los mundos según pues las veces que morías o vivías, Sí. etcétera. Esto lo han quitado porque había problemas con los servidores y yo creo que es un acierto. La verdad es que el online tiene particularidades, colaboras con la gente que te está esperando en las hogueras y pueden venir solo si estás vivo, o sea, si tienes humanidad, que es otro de los atributos nuevos en Dark Souls. Y en cambio te pueden invadir, pero dependiendo de los pactos que tengas. Hay 9 pactos, si no me equivoco, en el juego, que son NPCs que te vas encontrando y te ofrecen pues beneficios si formas parte de ellos y te penalizan si rompes el contrato. Y lo bueno de eso es pues eso, que según el pacto que tengas, pues podrás invadir o podrás ser invadido en otros jugadores. Todo totalmente aleatorio, o sea, nunca sabemos contra quién jugamos ni nada. Y de hecho han limitado las parties y los chats de voz, tanto en PlayStation 3 como en Xbox 360, para evitar que se rompa pues la atmósfera esta de Dark Souls, de que no sabes quién te ayuda, no sabes quién te puede matar en cualquier esquina. A mí me ha sorprendido bastante gratamente este Dark Souls, sobre todo por la valentía de From Software de seguir con ese planteamiento de dificultad al límite. Hemos tenido en el pasado bastantes ejemplos de juegos que eran muy difíciles y que luego su secuela, digamos, se disipaba para llegar a un más amplio espectro de público, tal y como estamos tan acostumbrados a escuchar hoy en día. Con Dark Souls, desde luego, no pasa esto. Cada enfrentamiento, hasta con el enemigo más random, puede acabar siendo como la pelea con un final boss. Y eso es muy, muy grato de ver. Es una lástima que a nivel gráfico no esté tan pulido, pero oye, sobre todo los usuarios de Xbox 360 se van a encontrar con un auténtico juegazo, ya que no tuvieron la oportunidad de jugar al primero. Ahora, sin duda, pues tienen una propuesta, digamos, única. Es que se mira ahora mismo en el catálogo de ambas consolas y poco o ningún juego hay que tenga esta propuesta. Yo creo que esa es la mayor grandeza de Dark Souls. Sí, han sabido, además han sabido venderlo muy bien. Demon's Souls, fue toda una sorpresa, no estaba previsto que llegara a Europa. La buena acogida que tuvo en Estados Unidos y las peticiones hicieron que pues que nos llegara y se vendiera bien y Namco Bandai decidiera pues que saldría aquí otra vez, traducido, etcétera. Y lo han sabido vender muy bien, el juego más difícil, el juego frustrante, etcétera, quieras que no, eso también ayuda, aunque como ha dicho Motenay antes, es un juego más que difícil, tienes que entender cómo funciona y luego tener mucha paciencia y sobre todo prudencia. A partir de eso, si entiendes la mecánica y sobre todo cuando ya has pasado la mitad del juego, sí, te van a matar, pero vas a ganar más tú que los enemigos. Y tiene lo mejor del mundo, que antes lo has comentado de pasada, que se hereda de Demon's Souls, que es lo de poder dejar mensajitos en el suelo para liar a la peña y que se vayan directos a la trampa. Esto es lo mejor. O sea, es un juego pensado para gente como yo que puede hacer el mal. O sea, es perfecto. Sí, el tema comunidad a mí me encantó en Demon's Souls y aquí se repite. Ya te digo, poder leer por aquí los novatos no, y no vas. Y poder leer, gira a la izquierda para encontrar un tesoro y giras a la izquierda y resulta que, pues, que hay un precipicio y te matas. ¡Oh! Es brillante, la ¡Oh! verdad es que es ¡Me brillante. encanta! Sobre todas estas cuestiones, tenemos que hacernos eco de lo que nos va comentando la gente. Bianca, así que cuando quieras. Pues nos vamos con Marty Alicante. Es verdad que Salva tuvo que llamar a Nacho Ortiz para que le pasara Dark Souls con su Gouken. Me parece que sin un hacha ya puedes tirar Hadoukens que no sirve de nada. Nos vamos con Sliron 4. No me parece correcto que el juego sea muy conocido por su dificultad y no por su jugabilidad y su historia. Es triste eso. Esto es Atari. injusto. Tiene Esto es injusto. No lo veo tan triste. toda la razón y de hecho bueno, es lo que he comentado yo, que es que por ejemplo el diseño de niveles que tiene ya es una cosa brillante y a destacar. El sistema de combate y cómo funciona también, los patrones de los enemigos también, la exploración, la personalización de del personaje. La verdad es que quedarse con lo difícil, con la dificultad, que lo hacemos todos porque es verdad que es difícil, también forma parte pues del juego que le gusta a From Software, supongo. Sí, pero comenta este usuario que la historia, yo la historia creo que es lo único que se le podría decir que flojea un poco en comparación con otros RPGs. ¿No? ¿No crees, Salva? Sí, tiene bastantes matices y detalles mucho más acusados que en Demon's Souls. Y la verdad es que Al encontrarte con según qué NPCs y con según qué personajes que se te presentan en el prólogo es impresionante, pero no es un juego que destaque por tener una mega historia emotiva como sería un juego de rol japonés, eso está claro. Salva Atari65 nos pregunta, bueno, nos dice que para mí es un excelente RPG, está lleno de retos difíciles, pero sin duda tiene una jugabilidad excelente. ¿Qué opinas? Sí, es lo que comentábamos, controles intuitivos, variedad de posibilidades, centenares de objetos, de armas, ya te digo, de personalización. Yo puedo empezar con un guerrero y subirle al máximo la magia y paso a ser un guerrero con magia. Son decenas de posibilidades que lo hacen muy, muy profundo. Y por último, Pity West nos dice, aún no he podido leer el análisis, pero estaría bien que Salva diga cuántas veces la ha palmado. Pues me lo comentó Nacho en Twitter y la verdad es que no lo he contado, pero sí que es verdad que centenares de veces sin Hay ninguna un duda. contador, hay un Incontable. contador. No, no, hay un contador y se tiene que expresar en notación científica. Hay un 10 elevado a no sé cuánto. Un contador por neutrino. Ya te digo, centenares de veces y mentiría si intentara quedar bien, porque es que no se puede. Bueno, pues ahí queda el asunto. Yo creo que está bastante bien explicado lo que se encontrará el que decida acercarse a Dark Souls. Como otros, muchos se acercaron estos días, ya lo sabéis, hemos hablado en el Retro Podcast de ello y lo hicimos anteriormente también en algún otro programa. Digo, hay gente que se acercó estos días a la Game Fest, a la segunda edición de esa feria que tiene lugar en nuestro país, que intenta ganar pues prestigio, crecer cada año, que organiza, como sabéis, la cadena de tiendas Game, y que apuntaba alguien por ahí, este año ha tenido una asistencia bastante interesante, pese a no haber contado quizá con noticias de las que no hubiésemos sabido anteriormente en otros sitios. Bueno, hay gente de la redacción de nuevo que estuvo por allí, servidor no pudo acercarse, así que ahora tomaré buena nota de lo que por allí se vio. Y además Mary Station sí que estuvo muy presente con la entrega de premios a los mejores títulos, de lo que evidentemente tenemos que hablar ahora. Concluyamos un poco el porqué de los premios que otorgamos y hagamos nuestra reflexión sobre esta feria en los siguientes minutos de debate. Pues voy a empezar hablando yo, si queréis, que como estoy aquí en Madrid, obviamente estuve junto a Nacho, junto a nuestro compañero Alfonso, allí en Game Fest los primeros días. Y bueno, nosotros teníamos en planning varias citas para ver los nuevos niveles que presentaban los juegos y sobre todo también para ir pasando por los stands otorgando nuestro premio Mary Station nominado a mejor juego de la feria. Esto lo hicimos todo el primer día para que todos los visitantes de Game Fest pudieran saber cuáles era para nosotros, para la redacción. Ya sabéis que estuvimos unos días discutiéndolo y tal, pues cuáles era para la redacción los juegos más importantes de los que había. Ha habido grandes ausencias, por eso en los listados finales pues no veis juegos como Skyrim, simplemente porque Bethesda no lo ha llevado al Game Fest de Madrid. Entonces, la verdad es que estaban casi todos los triple A que nos esperan este año y a principios del que viene, pero sí que había ausencias. Y bueno, ya el viernes, que fue un día de mucha más gente, se notaba que ya no era un día tan laboral como el jueves, que fue el primero, pues ya no había quien andara por allí, os podéis imaginar. Este año y cada año más los videojuegos están teniendo una presencia ya en gente de todo tipo de edades. Había familias enteras con bolsas, con pósters, con merchandising de todo tipo. Había tiendas dentro de la feria con unos precios especiales para la feria. Había cosas que solo se pueden encontrar allí. Había un rincón retro para Relaño, que era una especie de tiendecita chiquitita donde podíamos encontrar pues eso, ¿no? Juegos antiguos y videoconsolas que ya están totalmente inéditas. Y bueno, ya para nosotros pues luego lo importante era decir cuáles eran para la redacción los mejores juegos de la feria y así lo hicimos también. Nacho también tuvo la oportunidad, como siempre, en el stand de Mad Cat de jugar un torneo de Super Street Fighter 4. Hizo el desafío Mary Station contra lectores que se atrevían contra su Gouken truquero. Y bueno, mi compañero Alfonso y yo, pues estuvimos también viendo todo el nuevo material porque no podíamos dejar pasar estos días sin ello. Y hablando con personalidades del sector en España, que eso sí que es una oportunidad única Game Fest de tener a desarrolladores españoles, de tener, por ejemplo, no sé, se me ocurre Daniel Sánchez Crespo de Novarama. Que ahora ya es First Party de Sony, pues vamos a hablar con él. Incluso nos desveló que está haciendo un nuevo Invisimals para PS Vita. Y bueno, es una gran oportunidad, muy nacional. Y la verdad es que no está, como decíamos antes, no está tan ambientada de manera internacional como otras ferias. Pero sí que del público español, yo creo que es una cita que todo el que esté cerca de Madrid no debe perderse nunca, porque puede jugar mucho más que una demo que nos pongan en el PSN o en el Live. No sé si qué preguntas se os ocurren sobre Game Fest. Hombre, yo personalmente hay mucha gente que se ha quejado de que no se han presentado, digamos, novedades o bombazos, que todo lo que hay es algo que ya se sabía anteriormente, pero vamos, no nos engañemos. Digamos que hay tres ferias principales a lo largo del año para cada uno de los tres principales mercados. El E3 norteamericano, luego está el de Alemania para Europa y el de Japón, el Tokyo Game Show. Y más allá de ahí, pues, oye, tampoco quedan fechas en el año para que las compañías sigan presentando novedades, porque tampoco se generan tantas novedades al cabo del año. O sea, a ese respecto, no creo que hay que esperar ahora que en el Game Fest no vaya a salir, por ejemplo, Kojima a desvelarnos Metal Gear Solid 5, porque eso no creo yo que lo vayamos a ver ningún día. A nivel para lo que ha servido la feria, sin duda, es para presentar todas esas novedades, tanto a finales de año como a principios del que viene, al gran público. También para asistir a unas conferencias bastante interesantes para todas las actividades que ha habido, no solo videojuegos, también ha habido algo de cine y de muchas más cosas. Vamos, creo yo que a nivel profesional no se le puede exigir demasiado a una feria que ya te digo, presentar novedades no se pueden presentar porque no hay más fechas a lo largo del año. Y yo personalmente, por supuesto, me quedo con ese rincón retro, que ha sido sin duda excelente, sobre todo esa exposición de consolas portátiles. Estaban prácticamente todas las Game & Watch que Nintendo ha publicado a lo largo de la historia, además de prácticamente todas las portátiles a secas que han salido a lo largo del tiempo. Había ordenadores de 8 bits para jugar, había máquinas recreativas, pinballs, vamos, a mí eso me ha tocado, digamos, mi venilla retro. Y a otro nivel, pues hemos tenido lanzamientos tan interesantes como Street Fighter por Tekken, que estaba ahí, era uno de los títulos más solicitados. También estaban Battlefield 3, torneos de FIFA, en fin, que había de dónde elegir. Y sobre todo la gran estrella para mí ha sido sin duda la presentación de PS Vita. Así, las colas más largas de la feria se la ha llevado esta consola. Yo he sido uno de los privilegiados que han podido probarla y me ha encantado bastante. Pues la verdad es que sí, Relaño. Decías, yo creo que, yo personalmente creo que Game Fest es una oportunidad para los españoles para probar los juegos que están casi a punto de llegar y muchas de las demos que había estaban ya dobladas. Entonces, pues podemos conocer detalles que normalmente cuando hacemos impresiones en otros países del extranjero no tenemos ese tipo de apartados, cómo se ha localizado el juego o lo que te digo, como son versiones casi finales, pues ya no hay ningún tipo de bug. Entonces, claro, y además de nosotros la prensa, también que todo el público pueda acceder al contenido que está por llegar estas navidades, a mí sí me parece. No, no es para nada decepcionante, vamos. Es que es la primera piedra de un largo camino. Si lo hablábamos sobre la Gamescom, que es bastante más importante que la Game Fest, y decíamos lo mismo, que lo importante es que se generaran este tipo de movimientos, que la gente se moviera, que la gente viera. A ver, venimos de un E3 que no ha habido ninguna novedad en software importante. Si teníamos a Wii U, pero vaya. Los juegos que se presentaron en L3 son los mismos que llevamos todo el año escuchando. Por lo tanto, si ya en L3 ha habido ausencias, que queremos ver en el Game Fest de España. Y, Salva, no, yo voy a romper una lanza a favor del Game Fest. O sea, me parece fantástico que tengamos una feria aquí en España. A mí también, ¿eh? Sí, o sea, me parece estupendo, con 54.000 metros de exposición, que la gente estuvo muy ilusionada probando juegos, probando consolas, vamos, una afluencia magnífica. No lo sé, yo no se han presentado novedades. ¿Y qué? O sea, lo importante es que la gente, hay un montón de gente que se ha sentido. Una fiesta que, y punto. Exactamente, ¿no? Que se ha sentido que no olvidemos que esto lo organiza una cadena de tiendas, ¿eh? O sea, ni tan siquiera es una feria, digamos, con un distintivo de rango oficial, sino se organiza una cadena de tiendas y punto. Y se ha conseguido que la gente se involucre, se ha conseguido que las compañías aquí en España pongan dinero para venir y que la gente diga, ostras, tenemos nuestra propia feria. O sea, cuidado, no me una tontería. Y parece como si no han presentado PlayStation 4. Bueno, pues no la han presentado. ¿Y qué? Pero hemos podido probar PlayStation Vita y hemos podido probar los 1.000 juegos que están por salir, además justo en un momento del año, que es cuando se está produciendo la cadena de lanzamientos más gorda. O sea, viene en un momento, bueno, en esta época no se anuncian nuevos juegos, se prueban los juegos que van a salir en invierno, ¿no? Y por lo tanto, pienso que ha habido perfect timing para mí. Pues yo me sumo a lo que dice Mote. Me parece que es una fiesta, como he apuntado yo por ahí, y que es una, bueno, un enfoque distinto, que veremos si efectivamente evoluciona en otra cosa o se queda en ello, que tampoco estaría mal, ¿no? Si esto perdura en el tiempo y va creciendo, aunque solo sea en asistencia, nos damos por contentos. Bianca, la gente que estuvo por allí o los que no estuvieron, pero quieren comentar algo, ¿qué dicen? Bueno, pues por lo visto muchas de nuestros oyentes han estado por allí y nos comentan: Don't Sober, muchas colas, pero buen ambiente en general. Ya era hora de un festival así en España. FJ Borreguero nos dice: pasear por la zona del Need for Speed, eso sí, fue toda una experiencia. Pablo MC nos dice: ¿qué vamos a decir si la gente de a pie no lo hemos podido catar todavía? Pues que tenemos muchas ganas. Y por último, Pulsa el Botón A nos dice: fue bochornoso ver a padres con los carritos de niños haciendo colas de 3 horas para jugar al rompecristales del COD. Que no es bacalao en inglés, sino Call of Duty, como todos sabéis. Call of Duty. Ya, muy pero bien, bueno, bien. Pues no, hasta bien, aquí han bien. Sido los mensajes. Ahorrando aliento, sí señor. Ahorrando aliento no, ahorrando tiempo, que todavía nos queda por ahí un tema que hablar y vamos rapidito. Oye, pero qué cochazo que había en el stand de Need for Speed, ¿eh? Sí, y qué cochazos. Musicote, y qué musicote, cochazos, que Nacho, sí, y yo, sí. Nacho y yo estamos allí que no nos movíamos al lado, sí, del, sí, DJ que tenía. Cochazos, sí, cochazos lo que tenía Need for Speed, sí. Bueno, señores, ya de forma muy, muy, muy breve, porque nos estamos yendo de tiempo y todavía tenemos por ahí los 60 segundos, las tiendas y todo eso, pero sabéis que este es el año en el que se celebra el 25º aniversario de una saga legendaria, una saga mítica, una saga que tiene a los vampiros como protagonistas y que es sinónimo casi de videojuego. Hablamos de Castlevania en sus múltiples versiones. De forma muy breve, porque no tenemos tiempo efectivamente para profundizar en los orígenes de la saga y en esas otras cosas que nos gustarían, vamos a dedicar estos últimos minutos de debate a que os quedéis con un título de la larga historia de esta saga, que lo justifiquéis de forma breve, y si queréis contar alguna anécdota a modo de homenaje, como digo, en tal magna ocasión, pues también. Pero tiene que ser breve y muy al grano. Hay que ver, Juan, que cuando llega el momento de hablar de temas retro, nunca hay tiempo. Si es que esto no puede ser. Hay que ver. Al menos algo decimos, tío. Pero bueno, vamos a ver. Yo me quedo con mis trabajos fetiches. El primero, Symphony of the Night, sin duda alguna. De segundo, Rondo of Blood. Y de tercero, Super Castlevania 4. Vamos, digamos una trilogía bastante clásica dentro de lo que es la saga Castlevania. Y respecto a las anécdotas, pues poco puedo decir que vaya más allá del caso curioso que ha acabado ocurriendo con Symphony of the Night, que al principio era prácticamente ignorado por tanto por prensa como por público, por salir en una época, digamos, difícil, muy difícil para los juegos bidimensionales, pero oye, con el paso de los años ha acabado siendo una obra maestra indiscutible. Yo no voy a decir el juego que más me gusta, porque es Symphony of the Night. Por cierto, su mejor versión en Saturn, dicen. Voy a decir a lo que no me ha gustado nada. Y está flipado, Salva, Y son los Castlevania de Game Boy Advance. Todos estos Castlevania que se parecían a Metroid me parecieron una falta de respeto a la saga. A la gente le gustaban, pero nada que ver con la esencia de los de Super Nintendo, ni el clásico Symphony of the Night, solo eso. ¿A ti el que te gusta el tercero de Game Boy? Es que soy demasiado clásico, que yo, para ser distinto, obviamente Symphony of the Night me volvería loco. Los de DS también me gustan bastante, pero yo quiero sacar aquí en este aniversario Lords of Shadow. Me parece que fue un renacimiento genial, genial para la saga, y creo que aunque sea un juego nuevo, y bueno, que está totalmente reciente, creo que hay que mencionarlo. Me parece que han sabido coger perfectamente la esencia, y desde aquí un nuevo aplauso a Mercury Steam, como han sabido dar la cara ante un proyecto de esta envergadura. Yo parece herejía, pero voy a estar contigo, más que nada porque es poco Castlevania este de Castlevania, pero lo cierto es que necesitaba para mí la saga un giro, y le han dado así un toque mitad Darksiders, mitad no sé, mitad muchas cosas, ¿no? Pero sí. No ha acabado de estar de pulido del todo, pero bueno, no ha estado mal. God of Shadows le decían. God of Shadows también, es verdad. Mitad sí. God of War también, sí, cierto. Quizás eso es lo que le ha faltado a la saga Castlevania, digamos, dar el salto a las tres dimensiones, tal como lo dio la saga Metroid, por ejemplo, que no solo dio el salto a las tres dimensiones, sino que también cambió a perspectiva en primera persona, pero no cambió en absoluto su mecánica. Ahí es algo que Castlevania no ha sabido hacer, por desgracia. Bueno, al B me parece que le gustaba mucho el Castlevania 64, pero eso ya es otro tema. Sí, de eso ya se hablará más adelante. Bueno, pues yo me voy a quedar con el de PSP, ese Dark X Chronicles, creo que era, ¿no? Si no me equivoco. Es un recopilatorio, ¿no? Sí, pero me gustó mucho el enfoque 3D que se le dio a las dos dimensiones, me parece que estaba acertado. Y luego con el primero de DS, que también lo disfruté bastante, aunque evidentemente Symphony of the Night por encima de todos. No estoy de acuerdo contigo, Salva, no creo que el de Saturn sea mejor, y lo he jugado. Pero bueno, eso es un apunte. Era una pregunta, una pregunta. Ah, pensaba que era firme. Pregunta, no, era una pregunta pues no, la respuesta, no. Lo típico, que si tenía razón, pues queda muy bien, y si no, pues no lo he dicho yo. No lo es. Está bien, pero porque el juego en sí está bien. Bueno, Bianca, ¿la gente ha dicho algo con respecto a esto muy brevemente? ¿Alguna cosa o nos vamos directamente al micro abierto? Pues nos vamos directamente al micro abierto, si te parece. Me parece. Y bueno, si por ahí sueltan algún que otro comentario, lo colamos luego, ¿vale? Vale, luego lo colamos. Pues vámonos, chicos. Micro abierto. Bien, 60 segunditos al grano, gente, que si no nos chapan el chiringuito. Relaño, te voy a ceder la palabra a ti primero. Oye, lo primero, un saludo al Clan Chin, creo que se llamaban así, yo para nombre soy malísimo, vamos, que lo encontré por ahí por el Game Fest y pasamos un buen ratillo. Y ahora, pues vamos a hablar de la maldición King of Fighters 13, que parece que el número le está pasando factura. En el Game Fest se suponía que iba a haber una demo jugable del juego por parte de Namco Bandai, los distribuidores en España del título, y fíjate, Juan, qué casualidad que el único monitor, la única consola que se estropeó en toda la feria fue la que estaba exhibiendo King of Fighters 13. Casualidades que tiene la vida. Creo que llegó a verse el primer día, pero luego ya nos quedamos con la gana. Así que habrá que esperar hasta finales de noviembre. ¿Qué la vamos a hacer? Esperemos que esta mala suerte se quede aquí y que luego el juego vaya por el buen camino. Está bien guapo, por cierto, ¿eh? A ver si nos terminan de traer, que es lo que esperamos. Sí, sí, apunta muy buena manera. Mote. Bueno, sabéis que como yo toda la vida he sido gran detractor de Apple, pero he encontrado la única razón para comprarse un iPhone, y es una aplicación que se llama iCuenca. Os leo la descripción porque vale la pena, ¿eh? ¿Alguna vez has puesto a alguien mirando hacia Cuenca? Sea cual sea tu respuesta, es muy probable que necesites esta aplicación. Porque ¿cómo estás tan seguro de que era Cuenca? ¿Es posible saber exactamente dónde queda la ciudad manchega? ¿Cuántas veces habremos engañado a nuestros amigos y lo que es peor, a nosotros mismos, pensando que hemos puesto a nuestra pareja mirando a Cuenca, cuando en realidad era Lugo, Detroit o incluso Berna? Pues desgraciadamente muchas. Pero con iCuenca utiliza la tecnología para que tú estés 100% seguro de que tus relaciones sexuales se basan en la veracidad. La flecha te indica exactamente dónde está Cuenca, y así tú orientas tu postura hacia esa dirección y no te cabe ninguna duda de que estás haciendo las cosas como Dios manda. Vale. Así que, chicos, y tan solo 10 segundos. Os aconsejo esta aplicación porque vale la pena. Yo estoy pensando en comprarme un iPhone solamente para instalar esto. Y hasta ahí llego. Hey, Salva. Bueno, Yo poca cosa que decir, simplemente que muy contento de haber vuelto, con mucho trabajo porque tengo Deus Ex para acabar, tengo Gears of War 3 para medio empezar, que ya lo empecé el otro día y me pareció espectacular. Ahora ha salido FIFA 11, que también me está gustando bastante, y bueno, el viernes sale Rage. Así que a jugar y a esperar que Nacho le pase todos los trabajos a Jabotes y tenemos más tiempo libre los otros. Pues seguramente, seguramente. Cojo yo su testigo si quieres, Juan, Sí, ¿no? eso te iba a decir, dale caña. Pues nada, yo, pues eso, entre tanto trabajo y Game Fest, tengo que reconocer que me he sorprendido con Zelda Skyward Sword. O sea, era un Zelda que yo lo tenía, hombre, iba a ser un juego buenísimo, siempre es una garantía, pero tiene un control. El otro día, vamos, pudimos probarlo, ya habréis visto las impresiones, pudimos probarlo durante casi 3 horas y es, yo creo que va a ser uno de los Zeldas recordados tanto, y es mucho decir, como Ocarina of Time. Es enorme, tiene un control perfectamente adaptado a la Wii y a mí me ha sorprendido gratamente porque, claro, en unas navidades como estas, tan llenas de triples A que uno se tiene que decidir porque la cartera no da para más, ya tengo clarísimo. Que Skyward Sword me ha conquistado totalmente. Quiero seguir jugándolo, ¿eh? Solo he jugado, ya os digo, al principio, pero arranca muy, muy bien. Siento un poco de vergüenza tener un compañero que crea en un Zelda a un mes de su salida. No, no, ya te digo que obviamente creía y no tenía ninguna duda y iba a caer sí o sí, pero me parecía que iba a ser demasiado parecido a Twilight Princess o no sé. Este tipo de temores que se pueden empezar a temer y para nada. Es que es radicalmente diferente, ya lo vais a ver. Muy bien, pues con eso cerramos ronda de micro abierto. Nos vamos a las tiendas en otra ronda relámpago antes de que le pongamos fin al podcast de esta semana. Lanzamientos. Y Jabote, tú terminabas el micro abierto y sigues hablando para contarnos qué novedades se lanzan esta semana al mercado. Pues sí, vamos a hacerlo súper rápido, Juan, porque yo creo que vamos muy ajustados, ¿no?, de tiempo esta semana. Bueno, hemos hablado de Dark Souls y de Rage. Los dos llegan esta semana a las tiendas. Ya habéis podido ver sus respectivos análisis en PlayStation. Los dos juegos con un 9. Y totalmente No, no, no, recomendable. No ja. va, no. Sí, no vamos a decir nada más sobre ellos porque ya hemos hablado bastante de los dos. NBA 2K12 también. Es otro gran juego que llega esta semana a las tiendas. Dice su analista, nuestro compañero Alfonso, que es el mejor NBA de todos. Y después del grandísimo 2K11, lo tiene verdaderamente difícil y parece ser que lo ha conseguido. Así que otro recomendable, sin duda, deportivo. Y también Crysis llega ya por fin a consola, con una adaptación bastante buena que aprovecha muy bien las capacidades de Xbox 360 y PlayStation 3, y en Nintendo DS uno de sus últimos juegos o sea, uno de sus últimos juegos de la saga Dragon Quest, que se llama Monsters Joker 2, y es recomendable también para los usuarios de Nintendo DS que últimamente no estaban teniendo demasiado. Y bueno, sobre hardware, solo decir que llega la 3DS roja que tanto habíamos visto y la Balance Board de Wii negra. Muy bien, señor, pues muchas gracias por el repaso y ahora sí, nos vamos a pegarle el persianazo al programa que ya toca. Como siempre, antes de que nos despidamos de la gente, Bianca, es momento de que giremos los ojos de nuevo a las redes sociales, al foro o a donde gustes para leer unos cuantos de esos mensajes, maximum trolling en clave de troll que la gente tiene como deberes cada semana. ¿Qué nos cuentan? Maximum trolling. Bueno, teniendo en cuenta que me has dicho que a donde guste puedo viajar y que has empezado el programa diciendo que podemos viajar en el tiempo, yo no me daría tanta rienda suelta, no vaya a ser que acabe muy lejos. Bueno, nos vamos con Guillerico, nos cuenta, mucho sol en la redacción de Mary, lo de la caída de pelo, que bien lo llevan algunos, y otros se ponen gorra. Oh. No se puede True defender, pobre story. True tipo. story. Seguimos con Pipo Duqueroco. ¿Es cierto el rumor de que Albert es la nueva imagen de los preservativos control? Joder. Malísimo. Era el uno de Albert, fijo. Y bueno, nos vamos con un tiste que nos han enviado por aquí. Además, nos lo han enviado por tiempos, por lo cual ha dado como más emoción a Twitter. M. Dunen nos cuenta: está Batman, Superman, Spiderman, Tony Chan García tonto y Tony Chan García listo y se encuentran un billete de 20. ¿Quién lo coge? ¿Alguien se anima? La Pantera Rosa. Pues no, lo coge tonto, porque todos los demás son personajes de ficción. Lo dicho, son alumnos aventajados de Albert. Ha pillado el hombre sin comerlo ni beberlo. Sí, es lo que iba a decir. Bueno, por aquí son algunos de los troles que hemos cogido de esta semana. Perdona, hay mucho perdona. ¿No has visto, no has leído el que se mete con Salva? ¿Perdón? ¿Cuál ¿Perdón? De todos? Pero, es que sí. Hay varios, pero he tenido que... Sí, he estado ausente 4 programas. Oh, ¿se acuerdan que la gente me mandaba todavía mensajes privados, vuelve salva, ya, que se hunde. Salva contra Dark Souls es como Justin Bieber contra Chuck Norris. Tal cual, todos sabemos en qué terminó y es graciosamente trágico. Depende tal de lo cual cerca que le cante el Bieber a Chuck Bote. Ahora os reís, pero lo que me gustaría tener el pelo que tiene Justin. Esto es bueno, yo creo que eso lo deseáis más de uno aquí, ¿eh? Vaya. Ya estamos. Estáis muy desesperados, ¿eh? Gente, dejad que os despida en ausencia de Nacho y Albert. Volvemos a despedir en primer lugar a Mote y a Miguete. Hasta la semana que viene, pórtate bien. Hasta la semana que viene, chicos. Será un placer. Esta semana voy a estar de fiestas, este fin de semana. O sea que ya veremos cómo llego el lunes, si es que llego. Salva, para ti también lo mismo. Bienvenido de nuevo. Y nada, hasta la semana que viene, ¿eh? No te escaques. Nos vemos y gracias por el recibimiento. Jabote, un placer, hombre, a ver si nos vemos, tío. Pues un placer una semana, Juan, y hoy me voy a ir a dormir, pero del tirón, porque cansáis estoy. Creo que se nos está olvidando ponerle deberes a Bianca, ¿no? Con eso de que no está... Sí, con eso de que no está Enrique. Bianca, ¿y ese motor de torque, eh? Bueno, yo lo estuve comentando por aquí por Twitter, y es que hay algo que se me da genial, chicos. Y es reventarme. Porque es que esto no puede ser de que tengas un límite de velocidad para... ¿Sí? En el juego. En el juego, chicos, por favor. Acaba de ganar 100 followers con un solo comentario. Mira que soy, pero lo digo en serio. O sea, a mí, si me ponéis juegos, ponedme juegos que no tengan límite de velocidad. Porque si no, pierde la gracia. Pero Bianca, hija, ¿a qué juego has jugado tú? ¿A la princesita de barrio? No. Ella no sabe que si levantas el dedo se escalienta. A Barbie el motor. Y lo Barbie, ¿o qué? A ver, sí que lo sé, pero es que, a ver, a mí me pasa como la moto, que yo le doy al puño y ya hasta que. Ajá, al puño. Madre mía. Lo está arreglando. Que se bueno, que me pongáis deberes. 150 followers más. Que por cierto, os he de decir que por aquí han hecho una propuesta, Herreros, que me ha molado, que es jugar al Guitar Hero. He de decir que porque mi guitarra no la puedo conectar a la Play, porque desgraciadamente es la única que tengo, si no, os pediría jugar. Pero porque es una guitarra de las de verdad. No, tienes que ser hombre, una guitarra claro. De esas especiales, de esas de que plástico. Si no, a ver, funciona. Es que me las robaron. Se venden, o sea, aparte con el. Literalmente, mi Guitar Hero me los robaron. Tal cual. Como mi carro. Relaño, nos oímos, tío, pronto. Pues nada, oye, Juan, y un apunte. Ahora que estamos con esa moda de reeditar clásicos en HD de venta multimillonaria, al menos parece que ser que Sony se está animando ahora a reeditar, digamos, juegos de culto. Ahí vamos a tener de nuevo God Hand, que es una auténtica pasada para los amantes del beat'em up más puro. Tenemos el máximo, el primero de ellos y el mejor, que es la traslación prácticamente perfecta al mundo de las tres dimensiones de Ghost and Goblins, y también esas grandes obras de Vanilla Ware como son Grim Grimoire y Odin Sphere. O sea que ahí tenemos 4 juegazos de descarga obligatoria. Pero este tío no ha hecho los 60 segundos antes. hay que aprovechar cada momento al máximo. Bueno, antes de que ya estamos todos despedidos, vamos a ponerle un juego a Bianca, que se ha vuelto a librar. Venga, va, Final Fantasy VII. Pero vamos a ver, Bianca, sí, ¿a qué juego sí, has jugado? Vamos me parece a, vamos buena a idea, por más lo están pidiendo ya los foros. Pues ya Final Fantasy VII, ha jugado. Ya está, pero y para la semana que viene... Pásate ese firote, ¿eh? Para la semana que viene te lo tienes que traer terminado con todas las armas derrotadas, venga. Señor. Oye, que yo tengo vida y esas cosas, ¿eh? Mentira, mentira. Limitación de velocidad en el Motor Story. Estoy indignado, esto no puede ser, hombre. Bianca, despídete. Pues bueno, Juan, nos despedimos y sobre todo recordar que estamos conectados a través de Facebook, vía Twitter y también en ese correo electrónico meripodcast@meristation.com para recibir pues todas esas preguntas y todas esas sugerencias que tengan como cada semana. Así que nos vemos. Sí, señor. Por cierto, chicos, la mujer llora antes del matrimonio y el hombre después, que me voy a olvidar de decirlo. Qué gran verdad. Es, algún día se recopilarán todos. La mujer llora antes, después y durante. Ay, Kika. Gente, lo de siempre, un placer por haber compartido este rato con vosotros. No nos faltéis la semana que viene. No, sabéis que pasamos lista y esas cosas. Y vamos preparando el siguiente podcast. Un abrazo. Chao. Adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.